11:34, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a hablarles sobre la actividad que van a realizar nuestros mayores durante, pues prácticamente las próximas semanas en nuestra localidad. Una actividad bastante diversa y diversificada en la que, tienen cabida un buen número de iniciativas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la que se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy. En breves minutos, la Almazara ecológica organizada, en este caso por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, va a tener lugar una jornada de demostración de extracción del aceite en la que van a participar un total de 30 mayores. Una iniciativa que llega también con la colaboración de la Delegación del Mayor. Su titular es Remedio Trujillo, ya nos acompaña, le damos los buenos días, Remedio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Porque con la responsable del mayor vamos a hablar precisamente de toda la serie de iniciativas que se están organizando por parte de esta delegación. Y esta, por inmediatez, es con la que hemos comenzado, ¿no? Porque va a tener lugar dentro tan solo de unos instantes. Pues dentro de 20 minutos, una cortita así, nuestros mayores, acompañados de nuestros técnicos, irán a la Almazara, actividad esta que se ha organizado gracias a la Delegación de Medio Ambiente, para que sepan cómo el proceso de cómo la aceituna se elabora el aceite, como bien sabemos, y que de forma de materiales reciclados, y una iniciativa muy bonita para, en este caso, nuestros mayores. Ha sido la invitación, pero igual que nuestros mayores serán otros colectivos. Uh-huh. Y queremos agradecer que hayas pensado nuestros mayores, y en este caso van unos 30 mayores a esta actividad. Exactamente. La jornada inaugural, pues se estrena con los mayores de nuestra localidad, pero durante estas próximas semanas, el espacio donde está la Almazara ecológica, que es en el vivero municipal, pues tendrán cabida excursiones de escolares, participantes de cualquier índole que a nivel particular se inscriban, ¿no? Y quieran conocer cómo se extrae el aceite de manera manual, ¿no? Con ese procedimiento. Claro, como bien te comentó Trini, la concejala de Medio Ambiente, pues para que no es solamente hoy ha sido especialmente para la invitación a nuestros mayores y creo que a algún colectivo más, pero es verdad que es para todas las personas que quieran ver esta iniciativa tan bonita y que es pionera en nuestra Sierra de Cádiz. Uh-huh. Y además, se llevan un botecito de aceite, ¿no? Que han extraído y que es totalmente ecológico. Sí, totalmente. Esa es una de las iniciativas que, por inmediatez, como decíamos, queríamos apuntar, pero la principal de la que querías informar es dar a conocer una charla sobre salud, una jornada más bien sobre salud que va a tener lugar en esa localidad este próximo viernes 19 de noviembre. Martes 19. Cae en martes. El 19 de noviembre, que cae en martes, efectivamente, es cuando va a tener lugar esa jornada sobre salud que va a correr a cargo del podólogo ubriqueño Javier Bocanegra. Es una charla donde, además de hablar sobre la salud de los pies a los mayores, se le va a ofrecer una especie de consulta rápida, ¿no?, a todos los asistentes. Sí, mira, va a ser el día 19, como bien has dicho, será a las 6 de la tarde en el centro de mayores, y en este caso, al igual que ha sido Javier Bocanegra, que es su iniciativa para que nuestros mayores tengan un poco de conocimiento sobre las enfermedades de los pies, no solamente puede ser por diabetes o por otras enfermedades. Uh-huh. Da a conocer y que cualquier simpleza, a lo mejor, como decimos, un guanete te puede perjudicar lo que es la cadera. Y te he dicho Javier Bocanegra porque es el que se ha ofrecido, pero igual que Javier, puede ofrecerse cualquier otra persona, que nosotros estamos abiertos a todas las personas que quieran colaborar, en este caso enfermedades, pero nutrición, lo que quieran, estamos abiertos a todas las iniciativas que quieran. Javier ha sido el que nos lo ha comunicado, si quería que diéramos una charla sobre los pies, porque no es verdad que no hay mucha información, que parece una tontería, pero no, el pie es una parte muy importante del cuerpo y no hay tanta información, y Y igual que él, pues cualquier persona, cualquier otro podólogo, que no es que tenga que ser Javier, en este caso ha sido él, claro. Y como te he dicho, nutrición, deporte, que también hay iniciativas para hacer conexión con mayores y jóvenes, que también que no se han venido a nosotros, a ver si colaboramos y hacemos entre los mayores y los jóvenes, que son unas iniciativas muy buenas y hay que tenerlas en cuenta, no solamente enfermedades, sino actividades y manualidades, todo lo que quieran. Estamos abiertos a cualquier... Las puertas las tenemos abiertas para cualquiera que quiera ofrecerse a nuestra ayuda, a ayudarnos a nuestros mayores. Sobre todo, especialmente quizás también en el ámbito de la salud, ¿no? Claro. Todo lo relativo con la participación activa también, que además son las acciones que se suelen promover por parte de la delegación del mayor, pero también lo relativo a la salud, que es tan importante, sobre todo enfocado a nuestros mayores. Y bueno, pues todas las jornadas relacionadas con esta temática que se quieran plantear, pues está abierta desde la delegación del mayor a recogerlas todo, para trasladarla al centro de participación activa, que es el lugar donde se encuentran, ¿no?, los mayores. Sí, bueno, sí, en este caso va a ser en el centro de participación activa, como tú has dicho, que es conocido como el hogar, para que no vamos a decir hogar porque nuestro mayor lo conoce, pero al igual que en esta iniciativa va a ser en este centro, pues creo que iremos intercambiando en otras zonas, en otras actividades, igual que el Javier en temas de pies, pues en otras cosas, pues como estamos haciendo, igual que con los talleres que de talegas y mandalas que estamos iniciando en diferentes colectivos de nuestra localidad para darle un poco de vida a los barrios también, porque están un poco las asociaciones un poco así como en decadencia, y además facilita también el acceso a nuestros mayores, de que sea más, tenerlo más un poquito más a la mano de ellos, más cercano. Acercar la actividad, sí, ¿no? Sí, pues entonces se van a ampliar diferentes charlas o diferentes actividades a esto como el directivo, como te acabo de decir. Bueno, pues en principio esta es la que querías anunciar, ¿no? La que tendrá lugar el próximo martes, 19 de noviembre, dentro de una semanilla más o menos, a partir de las 6 en el hogar, con el podólogo briqueño Javier Bocanegra. Y bueno, pues lo interesante, sí, entre comillas, es que además de las charlas y de la información Es audiovisual va a ser, porque tú sabes que como que ellos lo van a asimilar mejor. Diferente, claro. Está esa consulta rápida para los asistentes, ¿no? Sí, claro, sí, que parece una tontería, cualquier manchita, cualquier cosa puede parecer insignificante y él te puede dar un resultado, cómo decirte que prevenir, ¿no? Una prevención de alguna enfermedad, pero no vamos a ponerlo todo en enfermedades, sino también puede ser estética o puede ser diferente, ¿va? Que ellos también se encuentren... bien, y que no es nada más de enfermedades, que no nos vamos a poner siempre en lo malo. Promover la salud, claro, y la enfermedad, claro. El bienestar de uno. Claro, porque los pies son la rueda del coche, y en este caso de nuestro coche, que es el cuerpo. Exacto. Bueno, pues hay que dar esa iniciativa, como decíamos, que llega organizada por la delegación del mayor, que bueno, está que no para en realidad, ¿no? Porque desde hace unas cuantas semanas tenemos muchísimas acciones que se, como tú decías, se están llevando pues a los barrios. Sí. Por ejemplo, tenemos ese taller de fabricación, de elaboración de talega, del que, por cierto, hemos tenido oportunidad de hablar hace un ratito con la presidenta de la Avenida España, Remen, que va a llegar este viernes el taller hasta este colectivo. Sí, el lunes, este próximo lunes. Ah, bueno, nos ha dicho el viernes, bueno. Pues. Bueno, yo creo en un principio que era el lunes, porque... Bueno, la habíamos aplazado, creo, no te puedo... Mira, ya me lía porque como tenemos tanto... Bueno, pues tantas actividades, ¿no?, o tantos de eso no te podría decir, pero creo que me ha dicho mi técnico que era el lunes. Bueno, pues lo aclaremos no después. No pasa nada, eso se habla y pero se aclara. Como decíamos, es un taller que está recorriendo diferentes lugares de nuestra localidad. Por ejemplo, ya ha estado con las usuarias de fibromialgia, la asociación Afibrón de Ubrique, con mayores vecinos y con colectivos vecinales como Andalucía, ¿verdad? Barriada Andalucía, también Centro Ocupacional de Mayor, quiero decir también que este ha sido por la mañana, ese taller, la actividad, y los demás son por la tarde. Como te he dicho, la Barriada Andalucía, la Plaza de la Verdura, y ahora el de la Avenida España. El de la Avenida España, que es el que el próximo... Pero vamos a seguir, ¿eh? Eso te iba a decir. Vamos a seguir. Se le da continuidad a este taller... que va a recorrer, bueno, pues otros puntos de nuestra localidad. ¿Cómo se organiza? ¿Los demandantes solicitan, oye, por qué no traéis el taller aquí, o cómo lo organizáis vosotros? Pues mira, sí, porque he dicho que ha tenido mucha aceptación, es muy simple, la verdad, se puede hacer una tarde y ya hay alternas con las personas y después que está simpático lo que es el taller. Y es verdad que a la gente le ha gustado, y entonces nos han preguntado si lo íbamos a hacer en sus barrios, en personas, y a nosotros no nos importa de llevar la actividad allí a estos barrios, y como no ha tenido aceptación, pues dijimos, venga, vamos a ir haciéndolo poco a poco, que no se impacienten, porque es verdad que como hay tantas actividades, tú sabes que nuestros mayores son muy activos, pues los vamos a ir llevando poco a poco, que no se preocupen. Además, ya vienen otras nuevas, que como ahora empieza dentro aparte del Belén, que sabes que estamos en esta actividad del crear las casas y cosas de eso, que nos las está implantando Mari Carmen Sevilla en la parte del convento, pues tenemos ya también hacia más adelante por hacer los centros de mesa de navideños y otras actividades así de que vengan relacionados con la Navidad, claro. Uh-huh. Bueno, pues que van a estar ocupados, que no se preocupen, que van a llegar hasta Legas y todo lo que haga falta. Lo interesante quizá de este tipo de iniciativa es que desde la Delegación del Mayor, desde el Ayuntamiento, se aporta todo el material. Sí, es gratuito todo. Y los asistentes, pues lo único que tienen que hacer es estar a una hora, en un día concreto, en ese lugar para poder realizar la actividad. Claro, ¿no? Intentamos que sea, en este caso, lo más asequible, que coste cero. Claro. Hasta ahora mismo los talleres que hemos hecho, nuestro mayor es coste cero, y agradezco también nuestra técnico que implanta los talleres, y como te he dicho antes, María Carmen Sevilla, que de modo gratuito, y la chica que nos va a implantar, que todavía, como no sé el día exacto que vamos a comenzar el taller de navideño de centro y otras cosas más, pues también es de modo gratuito, que mucho es de agradecer, porque cualquier colaboración, como te he dicho, es muy importante, y si ellos de coste cero, nosotros podemos poner material y ellos no tienen que pagar ningún dinero, que hombre, que quieras que no, es muy importante que no tengan que tener un gasto ellos. Claro. Sino nosotros colaborar en lo máximo que podamos. Sobre todo para que, bueno, contar también con una participación importante, ¿no? Sí, hombre, claro, y que llegue a muchos sitios y, claro, pero gracias a los colaboradores, porque si ellos nos cobraran no tendríamos tantas actividades en este caso. Tendríamos que recortar un poco más. Bueno, pues cuéntame el programa, si te parece, ¿no? Con el calendario sobre la mesa vamos a dar a conocer todos esos talleres, como decías, que se van a ir desarrollando en nuestra localidad. Por ejemplo, tenemos, en la actualidad está en marcha ya el taller de Talega, que lleva ya algunas semanas, que hemos dicho dónde ha estado y dónde va a estar. Luego tenemos el taller de elaboración de estructuras para un Belén. Sí. Que este es el que me decías que está impartiendo Mari Carmen Sevilla, que es una belenista aficionada. Muy conocida en nuestra localidad, y que todos los años monta un Belén espectacular. Precioso, a nivel privado, ya sea en su casa o ya sea en locales en la avenida. El año pasado creo que lo montó en un salón local, que ella alquiló, sí, es verdad, cierto. Y bueno, es un espacio, una actividad también, ¿no?, que se está desarrollando por parte de la Delegación del Mayor, ¿verdad? Sí. Como te he dicho, bien, agradecer a ella el haber hecho esta iniciativa, y lo estamos haciendo en el convento por el espacio, porque son materiales que no puede estar moviendo de un sitio a otro, y si lo implantamos en otro centro o en otra asociación no puedes estar quitando y poniendo, porque esto se tiene que quedar en su sitio. Entonces hemos elegido lo que es los salones en el convento para que no se mueva, lo tenga que estar quitando y poniendo. Claro, ellos es muy laborioso, muy grande, son una estructura grande, que no es, son pequeñas, sin que por eso lo me implanto allí en el convento. Y este taller se está llevando a cabo ya, ¿no? Como sí, decía. Sí, ya llevamos 2 semanas. ¿Con qué participación? Pues eran de 12 a 14 y está cubierto, así que lo tenemos cubierto. De 12 a 14 alumnos, ¿no? Sí. Y en este caso también el material la aporta... También la concejalía, la Delegación del Mayor. Porque ese material es un poquito más... Es un poquito más costoso, pero nos lo ahorramos en gracias a Mari Carmen, que entonces, si no, no se podría implantar. Claro. porque ella es la que lo realiza, ¿no? Sí. La que, sí. Bueno, pues ayuda. Coordina y hace todo ya. Sí. A los alumnos a realizar todas esas estructuras que después, por cierto, vamos a poder ver de alguna manera en algún espacio. Yo creo que después, yo creo que habrá que exponerlo, ¿no? A ver lo que ellos han hecho, para que veáis lo que son capaces de hacer, que más quisiera yo hacerlo, lo que ellos están haciendo en este momento. El resultado de ese trabajo. Bueno, yo lo he visto y eso nada pasada. Sí. Se va a poder ver, por tanto, en fecha. Hombre, habrá que ponerlo, ¿no? Bien, eso por un lado. Y luego además también decías que está pendiente de fechar, de marcar, sí, en el calendario, sí, otro, sí, nuevo taller sobre decoración de adornos. Sí, de centro, de mesa, centro navideño, sí, ¿no? De centro navideño, de cosas de ese tipo, así de esta índole. Sí. Decoración de adornos navideños que, bueno, pues como decía, está pendiente de marcar en el calendario, pero que, sí, irá destinado también a los mayores de nuestra localidad. También a nuestros mayores, en este caso, claro, sí, siendo concejala de mayor. ¿Dónde se llevaría a cabo este? Mira, creo que también vamos a implantar, sí, es que, por te he dicho, por la aceptación y porque darle movilidad a las diferentes asociaciones que, como te he dicho anteriormente, que están un poco ahí, que no tienen actividades y han tenido muchísima aceptación y nos han agradecido los presidentes de que vayamos a sus asociaciones a implantar los talleres porque le da también un poco de vida a su barrio. Y como te dije, también asequible para ellos porque a lo mejor no pueden bajar o ¿vale? Que sea más, que lo tienen más a la mano ellos. ¿Tienen que solicitarlo los propios colectivos o...? Mira, lo estamos haciendo, sí, solemos hacer que cuando hemos estado en los barrios, se lo hemos dicho a los presidentes y los presidentes se han encargado de apuntar a las personas o de informarlas, pero también tenemos a Sonia Herrera, nuestra Sonia, que eso es un todoterreno, que la tenemos en el ayuntamiento y el que quiera, que no importa del barrio que sea, en que puedes ir a cualquier barrio cuando haya la actividad, porque si en tu barrio a lo mejor no has tenido la posibilidad de acceder, puedes ir a otro barrio, que no es que te van a decir no vayas porque no eres de otro barrio. Y entonces, pues eso que lo que te he dicho, comentado. Bueno, pues se queda también, ¿no?, esa iniciativa. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos el taller de mandala, que pretende casi que ser una continuidad quizás del taller de elaboración de talegas, ¿no? Sí, mira, ya en el Centro Ocupacional de Mayor sí se hizo esta semana, se ha implantado. Y sí, también lo queremos hacer, pero ya te digo que estamos saturados en este caso. Pero como hay tiempo que... Esto no, tampoco tiene que ser una cosa precipitada, que hay muchas actividades, pues poco a poco lo vamos a ir haciendo y si hay aceptación como las talegas, pues también, claro. Bueno, todas estas series de actividades, de iniciativas que están relacionadas pues principalmente con las manualidades, ¿no? Yo imagino que llegan también quizás a demanda, ¿no? De los propios mayores, de los propios usuarios, ¿no? Claro, ellos quieren manualidades, que... Normal, porque es que aquí hacen tantas actividades de deporte, de todo, y que también necesitan hacer otras cosas, y en este caso, pues, manualidades, que son muy interesantes, la verdad. Sobre todo, quizás también en esta época del año, ¿no?, donde la actividad al aire libre es más complicada. No, claro, es verdad, el tiempo tampoco te ayuda a hacer actividades afuera, entonces, pues mira, como bien en el centro de mayor, en el hogar, o donde... podamos implantarlo los talleres, pues mira, le damos un poco de vida. Bien, y bueno, eso en cuanto a la delegación del mayor, ¿no? Recordar, eso sí, esa jornada sobre salud con el podólogo Javier Bocanegra, que tendrá lugar el 19 de noviembre. Sí, una charla informativa. Y en cuanto a lo que sería el ámbito del mayor, pues aquí, ¿no?, nos quedamos. Sí, claro, y ya después vendrá la Escuela de Música, que es Santa... Cecilia. Santa Cecilia, que es la patrona, pues verdad que yo he hablado con... Sí, sí, a último de noviembre. He hablado con nuestra directora y todavía no se sabe exactamente si van a hacer los propios profesores los que van a hacer el concierto o va a venir alguien en especial. Entonces, como todavía ya no me ha dicho concretamente, mira, que vamos a hacer los profesores quien va a hacer, nos vamos a implicar vamos a hacer nosotros el concierto o lo que sea, pues... Por eso no he querido decir nada más. Siempre que, eso, claro. Santa siempre. Cecilia, que creo que es el 29 de noviembre, si no me falla a mí la memoria, la conmemoración de Santa Cecilia, y siempre, bueno, pues en torno a esa fecha se lleva a cabo alguna actividad, ¿no? En la Escuela de Música. Otros años ha habido, pues, conciertos de profesores, también conciertos didácticos, con clases magistrales que han llegado. Y bueno, lo que sí está claro es que se va a conmemorar la celebración desde la Escuela de Música. Sí, eso sí está. Lo tenemos ahí a. No, hombre, que no te puedo decir exactamente si va a ser los mismos profesores o va a venir alguien a dar un concierto o algo así por él. Lo que sí, que 22 de noviembre, sí. Santa Cecilia. 29 el Black Friday, que es de comercio, como esto tengo todas estas actividades. Lo que sí, que con la Escuela de Música podemos también continuar, porque yo imagino que se estará preparando también todo lo relacionado con el concierto de Navidad, ¿no? Y bueno, pues lo relativo a eventos que se desarrollan de cara, pues precisamente a las celebraciones navideñas, ¿no? El concierto de Navidad es uno de los habituales también de la Escuela de Música. Sí, también esto ya, también te iré comunicando, claro, hasta que no vayamos cerrando las cosas, no me gusta tampoco decir una cosa y todavía no, si no está todavía cerrada. Y el comercio, sí que tenemos ese Black Friday, ¿no? Que es el 29 de noviembre. Con la participación de los comercios locales. Sí, del CPA, sí. Imagino que también ya algo propio de la propia delegación de comercio, ¿no? Son las campañas de cara a Navidad que estaréis trabajando en ella también, ¿no? Sí, ya te digo que ya estamos preparando. Que ahora sí que viene en curva hablando claramente. Sí, ya sabes tú, ahora ya tenemos que estar preparando para el paje, para el tema de. Incluso del roscón, ¿para qué decirte? Todavía lo que queda por delante en este mes que viene a continuación. Me he muy entretenido. Y luego, esos son los eventos que llegan organizados por comercio, en colaboración con cultura. Y luego, propios de comercio, pues son las campañas de Navidad. El concurso, creo que había uno de escaparates, había el mismo. Sí, es verdad, se va a mantener. Y son, bueno, pues las iniciativas. Si ya tenía aceptación, ¿por qué no vamos a seguir una iniciativa bonita? Que también se van a llevar a cabo y de las que imagino que comenzará a anunciarse ya, ¿no? En breve. Se vaya aproximando la fecha navideña. De cara al puente de diciembre, que siempre es el momento suele. En el que, bueno, pues tenemos toda esa avalancha, ¿no? De contenido. Bueno, ahora ya. ¿Qué más nos queda por decir, Remedio? Pues nada, aquí estamos, que como te he dicho, que estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar con nuestros mayores. Como te he dicho antes, da igual que sea nutrición, actividades deportivas, en este caso de salud, de lo que quiera, que estamos abiertos, te estoy diciendo los mayores porque pero cualquier idea o otra cosa de otras actividades, aquí estamos nosotros para lo que quieran y colaborar, que es muy importante, también nuestros mayores, que hay que tenerlo mucho en cuenta. Pues con esa invitación también a la colaboración de cualquier persona que quiera, bueno, pues estar presente en las distintas acciones que se emprenden por parte de la Delegación del Mayor, nos vamos a quedar, ¿no? Cualquier profesional dedicado al mundo de salud, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, que quiera colaborar. Claro, lo que quieran. Que hemos dicho Javier Bocanegra, porque él es el que se ofreció en este momento, pero cualquiera, que no tiene que ser así porque él ha querido tener esta iniciativa, pero que cualquiera de nuestra localidad, podólogo, lo que quiera o lo que sea, está abierto a esas posibilidades. Claro, ¿no? Que para, sí, hombre, aportar siempre, ¿no? Todo siempre para aportar para nuestros mayores. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Remedios Trujillo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Remedio, muchas gracias. Bien, pues nada, a vosotros.